falla. Sale de bañarse en toalla. Modelo como Zendaya. No quiero ser un hombre más que en la lista se raya. Si es que no, pero dile que no me da la talla. Todas las cosas que hacen maya las calla. Tiffany en cobre, compré las pantallas. Yo sé que tú me piensas, baby. Quería hacerte mi first lady. Tell me where you been at. I've been reminiscing lately. I will have a new love, maybe. Baby, come back, don't make me. And we be daily, daily. Pa' que buscarte si sé en dónde estás. Con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal. La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla 97.9 La Mega. Mega 97.9 número 1 para salsa, merengue y mucho más. La emisora oficial del concierto Mega Bash MX es el día viernes 21 de junio en el UBS Arena de Long Island. Esos boletos a la venta en Ticketmaster.com. Recuerda que los boletitos están ahí a la venta. No deje que te lo cuenten. Estamos a solamente 3 días de ese concierto maravilloso. Así que don't be left out. Nilda Rosario. ¿Cómo están? Qué calor. Espero que esté en un lugarcito con agua. Esto recién comienza. Recuerde que esto dura hasta el viernes. Bueno, hoy el presidente Biden, todo el mundo estaba esperando este anuncio. Lo habían dicho desde ayer. Green card para casi 500,000 de inmigrantes. Esto es la presentación que hizo Biden. Para las esposas o esposos y hijos menores de 21 años que estén casados con ciudadanos. Claro, tienen que ser, esto ya existía, tienen que ser elegibles. ¿Cuál es la cosa? Que esto lo que lo va a proteger es que no tengas que salir del país. Tú vas a tener que aplicar antes del 17, después del 17 de junio. Cuando apliques el 17 de junio, si tienes todos los requisitos legales aplicables, entonces ese inmigrante que ha vivido, tiene que haber vivido en Estados Unidos por 10 años, estar casado con un ciudadano y cumplir con todos los requisitos legales, aplica, es aceptado y por 3 años tendrás residencia permanente y permiso de trabajo. Así que esto lo que te protege es de salir del país, pero es por 3 años, ¿ok? Esto es por aquí ya, está el... Entonces, DACA, otra cosa que dijo de DACA es que los muchachos de DACA que han estudiado títulos superiores y están buscando trabajo en los campos que estudiaron, pues van a recibir más rápido una visa de trabajo. Vamos a ver si nadie va a ponerse a esto, porque esto tiene que ir por un proceso y él ha venido así como que, ok, aquí es. Y estamos a 5 meses de las elecciones. Bueno. El Long Island Expressway en dirección este a la altura de la salida 31 hasta la salida 33, accidente, 10 minutos. El Wison, dirección norte a la altura de la tercera avenida hasta el Bronx, Wison Bridge, salida 14, hay construcción. New Jersey Turnpike, dirección norte, salida 13 a la 12, 20 minutos de retrasos. Esta noche 69 grados, miércoles 91.69, continúa la ola de calor en nuestra área. El jueves 93 y 70, a medida que vayan pasando los días, peor se va a poner y está mucho peor hacia dentro de New Jersey, también hacia Nueva York, mucho más fresco, entonces hacia la costa. Aquí en la ciudad, insoportable por los niveles de humedad y de contaminación que tenemos, es por eso que tenemos alerta de baja calidad en el aire. A las 35, Carlitos, con mucha más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más, además los boletos a las 40 de Don Omar. Y saludos a Nancy, de parte de Nancy Puerto Real, a su hija Scarlett Carvajal, que se graduó con honor. Hay muchas graduaciones, Carlitos, así que escríbenos y nosotros los saludamos. Yeah. Yo soy Nilda.